cuerda lo hace fácil, fácil, como F de fácil. Con la verdad, una vida más ágil, de verdad, la verdad es fácil. La verdad lo hace fácil, fácil, como F de fácil. Con la verdad, una vida más ágil, de verdad, la verdad es fácil. Imagínate una mentira grande, un malentendido de malos aires. Te atoras, empeora, la mentira crece como bola. La bola de nieve se descontrola. Crece más y más, y más y más. Crece más y más, y más y más. Poco real, es poco leal. Lo que no es verdad, me deja mal. Mal parado, mal sentado. Poco cómodo como con algo duro bajo el colchón. No se duerme tan bien, no. Andar con mentira es como andar enfermo. No se siente tan bien, no. Andar con verdad la lleva, se siente fresco. Sube el volumen, turn the volume on. La verdad lo hace fácil, fácil, como F de fácil. Con la verdad, una vida más ágil. De verdad, la verdad es fácil. La verdad lo hace fácil, fácil, como F de fácil. Con la verdad, una vida más ágil. De verdad, la verdad es fácil. Mejor hoy voy directo al grano, oh boy. Esta mentira me hace daño, me aleja de ti. De mí me impide verme feliz. Dilo right now, dilo ahora aquí. Why not? Dime la verdad ahora a la cara. Bang, bang, balde de agua helada. Bang, bang, dispara, bang, bang. La verdad es una bala que sana, que relaja, que calma el alma. Te vas feliz a la cama. Ma, mamá mía, la mentira me tenía down. Algo adentro me dolía, out. Digo la dura de una. Así se me cura el alma, se me cura. Yo digo la dura de una. Así se me cura el alma, se me cura. La verdad lo hace fácil, fácil, como F de fácil. Con la verdad, una vida más ágil. De verdad, la verdad es fácil. La verdad lo hace fácil, fácil, como F de fácil. Con la verdad, una vida más ágil. De verdad, la verdad es fácil. La verdad lo hace fácil, fácil, como F de fácil. Con la verdad, una vida más ágil. De verdad, la verdad es fácil. La verdad lo hace fácil, fácil, como F de fácil. Con la verdad, una vida más ágil. De verdad, la verdad es fácil. Suéltate, díselo.